Gente, muy buenas noches, ¿cómo le va? Juan Carlos Prego los saluda. Una noche realmente lindísima la de hoy para escuchar buenísima música en compañía de nuestro amigazo Gervasio Baratti. Buenas noches. ¿Todo lindo? Todo bien. Nico Casiano en controles, poniendo en el aire lo primero de la programación de hoy. Decíamos hace un momentito en el pase, me vengo un poquito tranqui, con algunas baladitas. Esto es algo movidito, muy lindo. Tengo algo también un poquitín alto, recordando la visita del pianista estadounidense Chick Corea, que estuvo anoche en la ciudad de Buenos Aires, el martes en Rosario, dos únicas presentaciones. Eso por ahí es lo más movidito. Después el resto viene tranqui porque tuvimos dos semanas largas, o incluso no sé si tres, en donde veníamos un poquitín ruidosos promocionando la visita del trío HBC, Henderson Berlin Chambers, que, como ustedes sabrán, posteriormente reemplazada por Billy Cobham. Estuvimos en Bahía el último domingo y bueno, ya te vamos a comentar algo de lo que vivimos allí esa noche. Tenemos publicado también un pequeño resumen de lo vivido aquella noche, como siempre, espectacular. Lo que arrancábamos recién, lindo, vos sabés que realmente muy muy lindo esto. A mí me trae recuerdos gratísimos porque sonaba esto en la radio hace un momento y los programas anteriores hablábamos de los vinilos, viste, desempolvando el vinilo, la nueva sección que inauguramos hace algunas semanas. En aquella época no había ni vinilo ni cassette, año 1978, solamente la radio y AM, no me pidas FM, sonaba esto, Reminiscence, por la banda australiana Little River Band. Cómo sonaba esto en la radio, me encantaba. Apareció por ahí en algunos de los discos, este publicado en el año 2012, por la también agrupación australiana Jazz Nouveau, titulado también del mismo modo Reminiscing. El tema este que le da título al disco es la voz de Emma Pask. Realmente lindo, lindo, lindo, un cuarteto liderado por el guitarrista Joseph Calderazo, Charmaine Ford en piano, Gary Holgate en contrabajo y David Goodman en baterías, además de una cantidad también importante de cantantes femeninas que integran la banda, porque en realidad es un emprendimiento comercial, el de Jazz Nouveau. El hombre anima fiestas y todo ese tipo de cosas. Le va realmente muy bien, según dicen en la muy buena y agradable página web de este grupo australiano Jazz Nouveau. Todo el disco haciendo covers de aquella legendaria banda Little River Band, que pegó aquel exitazo por aquellos años, ¿no? En el año 1978. Y algunos otros que también suenan ahí en este disco que yo desconozco. Pero esto pegaba, sonaba en la radio realmente muchísimo, muchísimo. Bueno, algo para decir acerca del sello. El sello Varity, de Children's Charity. Un sello que está íntegramente dedicado a derivar todas las utilidades provenientes de las grabaciones y las ventas de los discos a ayuda para chicos con discapacidad y graves enfermedades de toda Australia. Así que un gesto de Jazz Nouveau, grabar el disco ahí y todo lo recaudado de la venta de sus discos va a un fondo común para ayudar a los chicos discapacitados australianos. Realmente lindo, muy buen gesto el de el Jazz Nouveau y obviamente el del sello, Varity, del Children's Charity. Bueno, por ahí hay algunas cositas acerca de Graham Gobble, fundador de la Little River Band, donde habla, bueno, con muchos elogios y con mucha sorpresa también de que un grupo de jazz haya versionado sus temas. Muy bien, Reminiscing, en la voz de Emma Pask por Jazz Nouveau. Bien, pasamos a los teléfonos. Dale. 421-754 y 424-267. También estamos en vivo en nuestra página aldemedianoche.com.ar. Y también estamos en nuestro perfil de Facebook, Alrededor de Medianoche. No sé si recordarán ustedes esto que escuchábamos recién. Vos sabés que me decía Nico por el micrófono, por el auricular, che, no, leo acá cortina y no la tengo en el pendrive donde traje la música. Y no sé qué pasa, no lo copié, porque me bajé el tema original. ¿Cómo para pasarlo? Si alguno lo reconoce, pero es muy clarito, ¿no? Los acordes muy clarito de este éxito. Bueno, pero vamos a otro.

Bien, escuchábamos a la cantante francesa Cyril Aimé junto a su banda Cyril Aimé and the Sarah Band, publicado por el sello Harmonic Reaction el 21 de enero del año 2009. El octavo corte, Sunny, como decíamos antes, un tema, un viejazo tema que tuvo su época de gloria por allá en el año 76, con la versión disco de Bonnie Aim, un tema compuesto por Bobby Hebb en el año 1966. Bueno, la banda, bueno, no voy a perder demasiado tiempo, gente absolutamente desconocida, pero vamos a esto que es realmente muy rico, tiene que ver con su historia personal. Esta chica que viene sonando realmente mucho en las publicaciones especializadas, ya sea las internacionales, debido a que, fíjate, ganadora del concurso vocal internacional de jazz del Festival de Montreux, ganadora también del concurso internacional de jazz vocal Sarah Vaughan, finalista de la Thelonious Monk Competition y algunos otros premios más, pero estos son los más importantes y bastante recientes, porque, por ejemplo, en el año 2012 ella ganó el concurso internacional Sarah Vaughan. Como resultado de esto, publicó su disco, su primer disco, debutó con un disco autoproducido, Live at Birland. Vos sabés que esta chiquita nació en la ciudad de Fontainebleau, en Francia, de un padre francés, madre dominicana. Y bueno, su interés por el jazz proviene de una situación muy particular que ella vivió de muy chiquita. Se crió en el mismo pueblo donde nació el guitarrista, o donde vivió el legendario guitarrista Django Reinhardt, en Saumur-sur-Seine, allí donde todos los años se reúnen los gitanos para el festival Django Reinhardt, que se celebra en junio anualmente. Ella dice que, ella misma cuenta, ¿no?, que de muy chiquitita me escapaba, escondida de mis padres, a los campamentos de los gitanos. Me enamoré de esa música y de la forma de vivir nómada de esta gente. Solía fugarme por la ventana de mi cuarto, pasando toda la noche con ellos, aprendiendo su idioma, cantando alrededor de las fogatas, con todos estos descendientes de Django, para retomar, así a hurtadillas por la mañana, juntar mis cosas e irme a la escuela. La música con ese swing me pone sumamente alegre, cierra el comentario esta joven Cyril Aimé, que le pegó esta cosa de la vida nómada de los gitanos, porque en el año 2006 casa la mochila con algunos amigos, salen de gira, salen a patiporrear, ¿no?, por toda Europa, tocando en la calle por moneditas para poder subsistir. Eso fue en el año 2006. Al año siguiente, en el 2007, parece que anda por ahí, por la zona de donde se realiza anualmente el Festival de Montreux, participa del concurso y lo gana el concurso de Montreux, lo que obviamente le abrió las puertas. Fíjate qué vida realmente impresionante, ¿no? Cómo de vivir y de crecer en el pueblo de Django Reinhardt, de mamar de la cultura y la vida y la locura de vida que tienen los gitanos. Locura, estas cosas de moverse de un lado a otro. Parece que le encantó y fue así como, haciendo esa vida, yendo de un lado a otro con su mochilita, cantando en la calle, en salidas de subtes, etcétera, pudo lograr el cometido de llegar a primerísima figura de el ambiente jazzero francés y europeo, Cyril Aimé. Tengo el último disquito de ella, publicado hace muy poquitas semanas, así que se los prometo para próximas semanas. Muy bien. Todo suyo, jefe. Pero complicado con la garganta. ¿Ah, sí? ¿Matecito? No, gracias. ¿Ah, no? Bueno. No, mate no. Bueno, hoy tenemos esa sección que vos has llamado Desempolvando el Vinilo o el Cassette, depende de la edad que uno tenga. Y traemos un disco genial del guitarrista Buddy Guy, Stone Crazy, un disco publicado primero en Francia. Esto fue grabado en vivo y fue grabado, digamos, publicado primero por un sello francés, Isabel, en el año 79, y posteriormente, dos años más tarde, por Alligator. Fue el primer disco que Alligator Records le publica a Buddy Guy. Uh-huh. En él participan su hermano, Phil Guy, que era, según lo que dicen, un excelente guitarrista rítmico, Otis Pan, pianista que hemos tenido en programas anteriores, pianista de Muddy Waters, nada más y nada menos. Y después Junior Wells, en la armónica, un compañero de viejas andanzas de Buddy Guy, con el cual han hecho varios discos, tremendos discos, incluso de blues acústico, junto a Buddy Guy. Realmente acá este disco es bisagra para la carrera de Buddy Guy y también para el tema, para el estilo de blues rock, porque bueno, en aquella época no había nadie que tocara tan fuerte y tan potente y enérgico como Buddy Guy. Es más, la gente del sello Chess Record me dijo, no, esto no puedes tocar así. Me recomendaron. Claro, no toques así porque no va a andar. Buddy Guy es una persona muy histriónica, que le encanta, digamos, acercarse al público, hacer de todo, digamos. Y tocaba muy, muy fuerte, muy potente. Hasta que llegó Jimi Hendrix. Ajá. Entonces, Jimi Hendrix, que tocaba rock and roll de una forma también alocada, bueno, dijo, este es mi momento, y aquí es donde plasma en una grabación todo el potencial de Buddy Guy. Así que bueno, este es un disco para tener en cuenta. Son temas largos, de por ahí 8 o 6 minutos, pero todos temazos, terribles y recontra bien ejecutados, y junto, por supuesto, a Phil Guy, bueno, que no es tan conocido, que después no tuvo una carrera como solista, Otis Pan y Junior Wells, y por ahí también estaba leyendo que estaba en el saxo AC Reed, otro bluesero que se dedica directamente al saxo. Vamos a escuchar un slow blues terrible, bastante largo, que se llama When I Left Home. Blind man standing on the corner. He said, I don't need a dollar. And don't you give me a dime until you bring back that little girl. Oh, my. Yeah. The people try to tell me to stop crying and find me someone new. Cause when that good Lord made one woman, hallelujah, don't you know he made two? And I can't let her go, no, now. Lord, Lord, I'm fucking, I can't let her go. Yeah. And I can't let her go, no, now. Oh, baby. Oh, baby. Little darling, I wanna do you. Yes. Know what a shape I'm in. Lord, Lord, I've been standing here mm-hmm. Oh, I think about you, baby. Yeah, just for the hell of it. You know, when I left home, I left the country, and that was a thing about the blues. You know, my mother and father are no longer with me to share this problem, and but they did tell me some time ago, says, go ahead on. You know what? They said, you may not be the best in town. Just try to be the best, buddy, until the best is coming around. And I can't let it go now, now, now. Oh, baby. Shh. Hey, baby. Yeah, come on, fella, let's play a while now. Yeah, now. Play the blues is all right with me. Hey. We'll be right back. Sí, me gusta, me gusta. Bueno. Decíamos fuera del micrófono que me encantó también lo que pasaste la semana pasada, que fue parte del programado para el disco completo del martes pasado, lo de Lucky Peterson, me encantó, realmente sí, lindo. Un disco nuevo publicado este año. Bueno, una persona que está dedicada a blues desde los 5 años, decíamos, con Willie Dixon, que le produjo el primer disco a los 5 años. No sé qué habrá tocado a los 5 años, pero ya un chico virtuoso. Igual que Badigay, Badigay no tan chico, por supuesto, pero tiene una carrera increíble, una potencia, una voz. Yo me acuerdo cuando fui a verlo, la única vez que lo fui a ver a Badigay en Gran Rex en Buenos Aires. Realmente fue algo que no pude olvidarme, porque además del tipo de ser histriónico, de ser... una persona que lleva al público para donde quiere, tiene una voz, una potencia. Me acuerdo que tenía el micrófono, se ponía el micrófono como a 3 metros y por supuesto que le subían el volumen, ¿no? El sonidista. Claro. Y cantaba de ahí como hacía ahora, cantaba muy, muy bajito y de repente aparecía con toda la potencia. Y le gusta mucho esto, jugar con los silencios, jugar con la disminución del sonido, por ahí, tocando un poquitito, muy ahí, muy tenue, y de repente sacar un solo impresionante. Después también es muy divertido porque imitaba a los grandes de blues, como Muddy Waters, como B.B. King, como Steve Ray Vaughan. El tipo no, se subió, salió, porque además me acuerdo también que ganó la primera competencia de solo. Ajá. El tipo se llevó un cable no sé de cuántos metros y bueno, empezó el solo tocando adentro y siguió con el cable hasta afuera. ¿No existía lo inalámbrico todavía? No existía porque era en los años 70 y pico, claro. Imagínate. Así que el tipo empezó tocando el solo adentro y terminó afuera. A lo Hermeto. Y la gente bueno, de hecho eso también hizo en el teatro, ahí ya con inalámbrico, por supuesto. Pero venía desde arriba, me acuerdo, de la escalera de arriba, se sentó arriba de una chica tocando una cosa de loco. Realmente, si pueden escucharlo, Badigay, y este disco es un discazo, y por ahí, no sé si va a ser un elegido para el martes disco completo. Ajá, bueno. Porque está tan contento con este disco que no puedo sacármelo de encima. Me recordaba que Hermeto hace lo mismo. Incluso salió a la calle. Claro. A la calle, el tipo en el medio de los autos, los taxis. Haciendo una caravana, viste, la gente del teatro atrás y después entró. No, qué locura. Increíble. Qué bueno. Gente que tiene, además de lo que toca, es muy histriónica y bueno, maneja el público como quiere. Sí, claro. Locura fue el domingo, donde. Allá en el Teatro Don Bosco de la ciudad de Bahía Blanca. Ya fue locura llegar con la lluvia, con el viento que había. Estuvo medio complicado. Por allá Beto, mi hermano, dice, che, pero ¿habrán salido los vuelos? La verdad que a nadie se nos ocurrió. Llamamos por teléfono a mi vieja allá y me dice, acá está bueno. Dice, no llueve, tampoco hay sol, pero está bueno, qué sé yo. Bueno, ahí nos fuimos. Los vuelos no salieron. Pero esta gente, comprometida con el show, decidió tomarse una combi y viajar por tierra, 8 horas, le dieron bastantito rápido, 8 horas para llegar a Bahía Blanca, con tiempo para ajustar sus instrumentos, etcétera. Así que de las 8 comenzó 10:30, 11. Esto lo explicaba Jeff Berlin, como decíamos, hemos dicho muchas veces, un hombre que maneja un poquitín el castellano ahí, casado con una mujer venezolana, así que habla, fue el vocero, porque Henderson disparó algunas cosas en inglés, como que por ejemplo pidió bajar las luces, que quería ver el teatro. No es mucha atleta Henderson. No es mucha atleta, pero tiene mucha onda. Sí. Pensábamos que iba a pasar algo diferente con el reemplazo de Billy Cobham por Dennis Chambers, que Dennis Chambers es un autista con el público. Seco. Billy Cobham también. No dijo una. Y panameño, supongo yo que no se debe haber olvidado hablar castellano, podía haber dicho algo, hola, qué sé yo, nada el tipo. Pero está detrás la batería, es entendible, no tiene micrófono, por ahí, bueno, tiene 71 años, viajó 71. 8 horas por tierra con una lluvia terrible y se sentó ahí nomás, llegó, tocó la batería, una cosa de loco, ¿cómo tocó la batería? Ahí me encantó. Sí. Me pasó con Berlin ya anteriormente, no me parece un bajista súper. Lo correcto, siguió, mantuvo el ritmo, la base muy fuerte, muy poderosa. Cuando le tocó hacer los solos, pifió un poquitín. También ponele el cansancio, pero ya lo hemos visto en Neuquén. No me pareció que sea un músico descollante con su instrumento. Lo que sí le tenemos que respetar, que es uno de los hombres que contribuyó al movimiento de fusión de todas las épocas, ¿no? Porque por allá bien de abajo arrancó y contribuyó con su bajo a lo que es hoy el movimiento fusión, lo mismo que Billy Cuban. Billy Cuban que con una onda completamente diferente a lo que estamos habituados a escucharlo, pero que para mi gusto tuvo con lo justo, con lo justo, ahí nomás. Pero bueno, obviamente estamos ahí, la leyenda de esta gente que la ves escritas en las páginas de revistas especializadas, ahora por internet, pero en una época solamente en la contratapa de los discos, ¿no? Y por allá el comentario del Billy Cobham, y lo teníamos ahí, una leyenda, realmente una leyenda, ¿no? Lo de Henderson obviamente a la altura de todas las circunstancias, y lo que a mí me pareció que todavía sigue faltando un poquitín, esta cosa de ajustar el sonido para que podamos apreciar bien, ¿no? Estábamos bien ubicados, segunda fila, sobre el ala derecha, a mí me impedía ver a Billy Cobham detrás de la batería, pero lo teníamos a Berlin y a Henderson bien, pero el sonido de la guitarra se me perdió, no se escuchaba bien. Una pena porque sí, muy fuerte el bajo, la batería, pero la guitarra no se escuchaba bien. Bueno, para mi gusto, lo mejor fue el bis, un bis solo chiquito, se ve que estaban cansados, ¿eh? Tampoco se le pidió mucho porque realmente el esfuerzo fue pero, grande. No, pero viste que ellos vienen, no hace falta pedirle más, che, un bis y se tocan tres temas. Tocaron Stratus, justamente un tema de Billy Cobham. Para mí, lo mejor de la noche fue ese tema, donde Cobham se lució, obviamente, y la conjunción de todos fue lo mejor. Que arrancó medio en forma muy tímida, parecía como que no estaban ahí, no enganchaban, ¿viste? Sobre todo Berlin con Henderson, parecía que no, ¿viste? Pero después, mostraron todo lo que son, ¿no? Sí, tenemos que decir que ese viaje no fue fácil. Y realmente ya agradecerle que hayan llegado, porque podrían haber cancelado, como dije. No, porque el propio promotor había dicho, muchachos, no se hace. Y fue Berlin que dijo, no, contratemos una combi y vamos. Claro. Y la verdad que, bueno, muy bueno, muy buena la onda que demostraron después de haber bajado. Muy propio de Henderson también, que yo leí por ahí en algunas de las tantas notas que él ha dado, que el tipo dice, yo pierdo plata tocando en mi propio país, porque se va de costa a costa, ¿no? Para tocar ante 40, 50 personas. Y el tipo va. No dice, no, che, ¿cuánto hay? ¿50? No voy. El tipo se toma un avión y va. Toca para 50 tipos, pierde plata, pero no desatiende a sus fans. Y eso fue lo que pasó el otro día, ¿no? Y el teatro estaba un 75-80%. Sí, estaba lleno. un montón de gente, sí. Gente joven, gente grande. Muchos locales, mucha gente conocida, sí, de por acá. Sí, sí. La verdad que la pasamos muy bien. Bueno, bárbaro, realmente bien. Bueno, ahora sí, con la música. Sigamos. Esto es muy lindo. Bajamos el ritmo, ¿eh? Bajamos. Lo levantamos después con Corea, porque decíamos que estuvo anoche en el Gran Rex de la Ciudad de Buenos Aires, previa presentación en Rosario, con su formación nueva, disco nuevo, que lo pasamos en su momento y que hoy lo traemos para recordar este momento. Pero esto que viene ahora es bastante piolón, suavezón, realmente muy lindo, el pianista neozelandés Alan Broadbent. Bien, escuchamos al pianista neozelandés nacido en Auckland, Alan Broadbent, Every Time I Think of You, un disco publicado por el sello Artistry el 12 de septiembre del año 2006. Realmente lindísimo esto, y una banda realmente formidable. El genial bajista eléctrico y contrabajista, en este caso toca el contrabajo, el bajo acústico. Hablamos de Brian Bromberg y Kendall Kay en batería. Bromberg es un eximio instrumentista, un eximio bajista que prácticamente hace hablar al instrumento, una digitación tremenda, fabulosa, la de este joven, muy joven, bajista. Algunas cositas que él mismo cuenta acerca de su derrotero musical. Él dice que cuando comenzó a interesarse por el jazz, en aquel momento la imagen, ¿no?, en Nueva Zelanda, la gran imagen estaba marcada por la presencia del trío de Mike Nock, un hombre que ha pasado por aquí, un guitarrista, un artista de SM, con una onda realmente muy calma, muy con unas atmósferas realmente formidables. Así que él dice, yo estaba un poquitito a la cola y no me animaba mucho, porque lo que sonaba fuerte era lo de Mike. Cuando tenía 19 años, allá en el año 66, Bromberg tomó un barco, se tomó un barquito, claro, ahora te tomaba el avión, pero que por aquella época, habría aviones también en el 66, sí, pero seguramente no lo podría pagar, 32 días en barco a los Estados Unidos para estudiar en la Berkeley. Mientras asistía a la Berkeley, dice, trabajó regularmente en locales, en clubes de Boston, y tomó clases privadas nada más y nada menos que con Lenny Tristano en Nueva York. Él cuenta, dice, Lenny era un poco indeciso conmigo al principio, dice, no me daba mucha bola, hasta que se dio cuenta de que conocía su música y además que yo tenía muchas ganas de trabajar duro, así que él se decidió definitivamente a darme las clases. Y me hizo cantar solo de Lester Young durante 2 años y trabajando en sus ejercicios. Yo le preguntaba a Herbie, que él está estudiando música, ¿cómo es esto de cantar las notas? Y dice que, bueno, se usa mucho, ¿no? Explícalo vos un poquitito. Sí, mejor. En realidad, mucho no sé de saxo, pero en realidad tocar el saxo es como cantar, porque en realidad vos estás, si bien estás soplando sobre la caña, estás cantando, le estás dando una entonación, le estás haciendo un vibrato, que es como cantar. Ajá. Entonces por eso le dicen que es como cantar, ¿no?, el saxo. Así también que, le hacía, claro. No sé si le habrán hecho también cantar las melodías, porque generalmente cuando se estudia música se canta. Seguramente que sí, porque el pianista y cantar los solos de Lester Young durante 2 años lo tuvo así. Me recuerda hasta la película Karate Kid, ¿viste? Que le hacía hacer esos ejercicios tontos, ¿viste? El tipo quería aprender a pelear y le hacía colgar la campera, así que cosa. Bueno, pero eso es propio de una buena enseñanza, porque en realidad la enseñanza de un instrumento es muy dedicada, y a veces por ahí me contaba un profesor de música que estuvo también como 6 meses tocando una nota sola, tocando una nota sola. Bueno, para saber bien cómo es, digamos, la nota, cuánto tenés que apretar el piano para tocar, claro. Cómo suena la nota. Claro. Si vos querés hacer un estudio minucioso, es así. Bueno, concreta que a la larga, dice, nos hicimos muy buenos amigos y aprendí muchísimo sobre su música y su vida. Este hombre que se pasó, digamos, al reconocimiento mundial porque tocó el piano y además hizo los arreglos durante 3 años para la orquesta de Woody Herman, allá en el año 69 al 72. Y su etapa más reciente y más próspera también tiene que ver con su participación en el Quartet Quest de Charlie Haden, que por aquí ha pasado harto, incluso escuchábamos mucho de su música en referencia al recuerdo, el eterno recuerdo de, para mí, una de las mejores formaciones que yo he escuchado en mi vida, ¿no? Esto es en referencia a la desaparición física de Charlie Haden hace muy pocas semanas atrás. Fíjate cómo Bromberg ingresó a la banda de Haden. Dice que mi primer álbum en trío, que fue grabado en Nueva Zelanda, se escuchaba mucho en la radio de Los Ángeles, y Charlie lo escuchó por la radio. Dice, ¿quién es este tipo? Que mira cómo toca. Lo llamó Ernie Watts, que había tocado en aquella época de su etapa de formación y además de sus primeras incursiones en los clubes, en su paso en Boston. Ernie Watts tocaba para Bromberg. Ya se conocían. Charlie junto a Bromberg, junto a Ernie Watts, junto a Lawrence Marrable, que cuando él tenía 15 años visitó Europa también con Charlie. Bueno, de resultado de esto pasó a integrar la prestigiosa Quartet West. Para mi gusto, una de las mejores bandas que yo haya podido escuchar, la Quartet West de Charlie Head. Bueno, esto fue Alan Broben. Tengo algunas cositas más, pero vamos y ya, porque estoy mirando la hora. Lo que viene es un poquitín largo. Tiene que ver con la última presentación de Chick Corea en el Teatro Gran Rex de la Ciudad de Buenos Aires, anoche. Previa presentación en Rosario, el día anterior, martes. Chick Corea ha reflotado, ¿no? Le agarró esa cosa, como decíamos la vez pasada con Pat Messini y su Unity Band, una nostalgia, ¿no?, extrema, ¿no?, de querer reflotar, en el caso de Pat Messini, de querer reflotar con una nueva banda, sonidos que tienen que ver con su ya vieja formación y ya desaparecida legendaria Pat Messini Group. A Corea le había pasado algo parecido porque The Vigil, el Vigía, es su nueva formación, pero es también el título del disco, publicado el 6 de agosto del año 2013 por el sello Concord Jazz, con una carátula tan propia de la Rechanchu Forever, ¿no?, la vieja y legendaria banda que de jazz rock que él fundó allá por los años 70, que recuerda a Romantic Warrior. La estamos viendo aquí, la portada. Romantic Warrior, quizá, dicen algunos críticos, ¿no?, el mejor exponente de la Rechanchu Forever, de todos los discos que haya grabado con aquella formación. Una formación de jazz rock, bien al estilo Corea, ¿no?, con teclados electrónicos. Y este disco, digamos, no es de lo mejorcito de Corea en su etapa de fusión. Tiene mucho, tiene un aire, obviamente, un aire muy a la Rechanchu Forever. Nos quedamos con el último corte, Legacy, que para mi gusto es el más completito, es el más redondito. Bueno, después te cuento acerca de la banda, que es una banda realmente de notables, ¿eh? Chick Corea, The Vigil. We'll be right back. escuchábamos The Vigil, el disco, el último disco publicado por el pianista y tecladista eléctrico Chick Corea, que se presentó en la ciudad de Buenos Aires este último miércoles pasado en el Gran Rex, previa presentación en el Círculo de Rosario el martes 26. 73 años tiene Corea en la actualidad y una polenta realmente formidable. Este disco que, como decíamos antes de la presentación, es un revival de la Rechancho Forever, ¿no? Y particularmente a mí me retrotrae la portada del disco a Romantic Warrior, quizá la mejor grabación de todas las que Corea hizo con la Rechancho Forever. Romantic Warrior, volviendo al comienzo de nuestro programa, ¿no? Viejos temas del año de la década del 70, publicado en el año 1976. Muy bien. Ah, la banda, escuchaba la banda. Tim Garland en saxo, tenor y soprano, Charles Altura en guitarra eléctrica, se luce este muchachito, nunca había escuchado a este guitarrista Charles Altura. Bueno, el archi celebrado Adrien Ferou, el bajista francés, Marcus Gilmour en batería. Marcus Gilmour, el nieto del legendario Elvin Jones. Impresionante este muchachito, Marcus Gilmour. ¿Quién más? Stanley Clark, el bajista, y Ravel Coltrane, el saxofonista, el hijo de John Coltrane. Fíjate, una banda de notables, para este disco de Beigel, publicado por Concord Jazz el 6 de agosto del año 2013. Bien, dale, vamos a... Dale, porque ya estoy dejando afuera algo. Uf, dale. Listo, rápido. Pasando a la sección Blues Nacional, traje una banda precursora de blues y el rock, Manal. ¿Quién no se acuerda de Manal? Nosotros sí, porque sí, somos claro, viejos. Pero es el tío Javier Martín. Precursor de blues y el rock, cantado en castellano. Claro. Digamos, estaban Los Gatos y nadie más. Estaba por ahí Tanguito, estaba por ahí alguno más, pero realmente estos fueron los que comenzaron con el... Claro, porque hasta entonces cantar. Se cantaba en inglés. Claro. Este fue uno de los primeros que dijo, estamos todos locos, ¿por qué cantar? Los Gatos creo que empezaron y después continuaron esto. Todos se juntaban ahí en la cueva, en Buenos Aires. El trío integrado, recordamos, ¿no? Alejandro Medina en bajo, voz y teclados, Claudio Gavis en guitarra, armónica, piano y órgano, y Javier Martínez, batería y voz, la voz inconfundible de Javier Martínez, esa voz bien tanguera. Almendra era otro de los que estaban también precursores de cantar en castellano. Bueno, el estilo del grupo en realidad era bastante ecléctico, porque si bien tenía su base en el blues y en el rhythm and blues, también tocaron algo de soul, de rock and roll, de cool, de bebop, y también incursionaron por los ritmos rioplatenses como el tango y el candombe. Han hecho una mezcla muy interesante de esta música, y bueno, y han sido los que originaron este tipo de música, y los grupos que vinieron, digamos, que a continuación tomaron esto que ellos dejaron, Box Day, bueno, todos los que vinieron después tomaron este tipo de música. Yo puedo hablar poco, vos podés hablar un poquito mejor, pero bueno, no tenemos mucho tiempo. Por eso en esta sección Blues Nacional, que la tengo bastante abandonada y prometo de vez en cuando incursionar, vamos a escuchar el segundo disco, que no es el más recordado, pero es el segundo disco de Manal, El León, publicado un año después de Manal, que fue el primer disco. Esto fue en el año 71, y vamos a escuchar un blues que se llama Blues de la Amenaza Nocturna. Ahora me toca huir a miren, a tiempo antes que me den. Ahora me toca huir a miren, a tiempo antes que me den. Vacaciones por un día sin cobrarme, nene. No las quiero disfrutar. Oh, no. Porque mi madre no las entiende y mi

Y bueno, y vos por supuesto de Manel, este disco El León, el segundo, publicado en el año 71, y el tema Blues de la amenaza nocturna. Mira, seguimos con la onda local, mucho bla bla compañero, así que dejamos de lado, te digo ya lo que dejamos de lado, Anders Christensen Trio, bajista sueco, danés, perdón, el saxofonista estadounidense Archie Gipp, una de las glorias del movimiento, realmente un disco fantástico, y otro disco más bien reciente también de el saxofonista valenciano Perico Zambit. Pero vamos a ir directamente a esto, siguiendo con esta onda local, porque es realmente un discazo, es Jerónimo Carmona, Lament, un disco publicado por Rivo Records el 21 de abril de este año. Este hombre que ha, bueno, en la actualidad es el contrabajista más solicitado de la escena local, se la pasa tocando absolutamente con todo, bueno, el listado de gente con la que ha participado en la escena local es realmente frondosísima, ¿no? Están todos, ¿no? Pero quiero destacar su incursión en el ambiente internacional. Ha tocado en los Estados Unidos, en Europa y en otros países latinoamericanos. Destaco, por ejemplo, su participación junto al guitarrista Kurt Rosenwinkel, a otro guitarrista Jonathan Crisper, ambos guitarristas que han pasado por aquí, Charles D'Oliver, Perico Zambit, a quien acabamos de mencionar también, el saxofonista español. ¿Quién más? Donnie McCaslin, Eddie Daniels. Eddie Daniels, tengo un disquito realmente lindísimo que se lo prometo para próximas presentaciones. Lalo Schifrin, el director argentino que radicado en los Estados Unidos hace pila de años, que estuvo por Buenos Aires creo que hace algunos meses atrás. Bueno, ¿quién más? Bueno, y después la movida local, donde ha tocado absolutamente con todos. Este disco, Lament, tiene, debido a su incursión en los escenarios estadounidenses fundamentalmente, he podido notar una crítica realmente muy elogiosa de este disco, del contrabajista Jerónimo Carmona, que realmente suena lindísimo en este disco, Lament, recientemente publicado por Rivo Records. Escuchemos a Jerónimo Carmona. Thank you. Lament, el quinto corte que le da título a este disco, publicado por el sello Ribo Records el 21 de abril de este año. Jerónimo Carmona con trabajo, líder del grupo. El pianista Guillermo Romero, que toca en tres temas en este Lament y dos temas más. El guitarrista Marcelo Goodframe, Marcelo Lodiácono, trompeta, y Sebastián Lodiácono en saxo tenor. Lindísimo, ¿eh? Lindísimo. Bueno, nos vamos rápidamente. Dale, porque estamos muy super. Nico nos va a matar. Nos vamos con Steve Ray Vaughan. Lamentablemente, el 27 de agosto pasado se cumplieron 24 años de fallecimiento. Falleció el 27 de agosto de 1990. Un fatídico accidente. Se cayó el helicóptero, sí, cuando estaba saliendo de un show que había dado. Así que, bueno, lo recordamos, elegimos del disco Could Understand the Weather, publicado el 15 de mayo de 1984, el tema The Things That I Used to Do. Y con esto nos vamos ya. Nos vamos. El martes que viene, el disco debut del guitarrista eslovaco Andreas Baradi, este jovencito de 16 años. La data en nuestra página web, aldemedianoche.com.ar. Date una vueltita por ahí para cualquiera de los discos publicados en la sección recomendados, como la sección martes de disco completo. Saludos a Frank Mura, que estuvo escuchando ahí. Estuvo escuchando y luchando con un disco que le pasamos, que no da pie con bola con el formato de... Saludos para él. Frank Mura, un abrazo. Nico Casero en controles, Juan Carlos Preus con la programación yacera. Horacio Balato y Diego Lucero. Hasta la semana que viene, muchísimas gracias. Chau. Get along.